Hoy es jueves 25 de abril de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos hablando de política municipal y es que ayer tuvo lugar el pleno municipal del mes de abril. Como de costumbre, ayer último miércoles de mes se celebró el pleno ordinario municipal. En esta ocasión se debatieron diversos puntos de interés, como el nombramiento de un abogado y un procurador para una comparecencia en un juicio, una modificación presupuestaria y también una moción presentada por el PSN sobre el anteproyecto de ley sobre la mejora de la calidad educativa. El pleno pudo verse en directo a través de berriozar.es y eguzkiplaza.net y mañana ofreceremos un amplio resumen aquí en el magazine Caixo Berriozar. Y desde el Salón de Actos del Ayuntamiento de Berriozar nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Nueva York. Y es que invitados por la Euskal Etxea de esa ciudad, el Zampantzar Arizi actuó en la ciudad americana en el Aberrieguna. Aunque con un poco de retraso, hemos conseguido esas fotografías que ya se pueden visionar en la publicación eguzkiplaza.net. Seguidos por varias decenas de personas, salieron de la sede de la Euskal Etxea, que tiene en el barrio de Greenpoint de Brooklyn. El sonido de sus característicos cencerros se escuchó por las calles del barrio bajo la atenta mirada de los socios y amigos del Centro Vasco y de cientos de personas que se cruzaron atónitas con ellos. Los vecinos del barrio expresaron su positiva sorpresa por los colores de los trajes de la comparsa de Zampantzar y sus sombreros. Muchos de ellos recogieron el momento con sus cámaras o teléfonos móviles. Y volvemos a Berriozar, ahora volvemos en concreto al polideportivo y es que este año se abrirá una nueva zona de barbacoas en el polideportivo municipal. Según informa Berriquilán, con el fin de aumentar el horario nocturno en campaña de verano, se van a habilitar una zona de barbacoas junto a la terraza del bar. Su horario de funcionamiento será desde las 9 y media de la noche a las 11 y media. Y repasamos ahora las citas culturales para este fin de semana. Entre ellas destaca el Nafarroako Aurkantari Txapelketa, que se acercará a Berriozar. El campeonato de canto infantil en euskera comenzó el pasado 23 de marzo y la final de Euskal Herria tendrá lugar en Burlata, aunque primero tendremos que conocer a los ganadores de Nafarroa y eso se decidirá en la última eliminatoria que se jugará en Berriozar este fin de semana. La cita será el sábado en el auditorio a partir de las 7 de la tarde. El sábado tendremos canto infantil en euskera y el domingo vuelve el ciclo Danza Escena. Dentro de esta iniciativa organizada por el gobierno de Nafarroa y por diversos ayuntamientos como el de Berriozar, el grupo Atenea ofrecerá el espectáculo de danza Mi Alma en el Lienzo. La cita será el domingo en el auditorio de Berriozar a las 7 y media de la tarde y las entradas tendrán un precio de 5 euros. Y no creemos que la próxima edición de la Torture Rock tenga entradas tan baratas como esas entradas del de ciclo Danza Escena, pero sí que habrá una oferta especial para poder obtener un mejor precio en la entrada de la 15ª edición de la Torture Rock. Y tan especial, ya que también los jóvenes y las jóvenes de Berriozar que estén interesados pueden ya desde el día 23 al 24 y hasta el 25 de abril adquirir esas entradas de la Torture Rock, la 15ª edición de la Torture Rock, por tan solo 15 euros. Únicamente a través de internet se han puesto a la venta 1000 entradas y a partir de durante estos días los precios los precios ya serán de 20 euros anticipada o de 25 en taquilla. Pasamos ya al bloque dedicado a las noticias deportivas con una salida montañera a las cimas de las Burbonas. El domingo día 28 de abril los amigos de la montaña marcharán a la localidad de Sarria en la provincia de Araba para ascender a las cimas de las Burbonas. La excursión es para todo el día y la salida, como de costumbre, será a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguski. Y tenemos que recordar que el próximo sábado se jugará en el frontón de Berriozar un festival benéfico de pelota para niños y niñas con discapacidad o con trastornos psíquicos. El próximo sábado 27 de abril podremos disfrutar en el frontón del Polideportivo de Berriozar de un festival de pelota benéfico organizado por la asociación Chocoa, una asociación sin ánimo de lucro creada recientemente en nuestro pueblo. El festival comenzará a las 5 de la tarde con la participación de la Escuela Municipal de Pelota. Realizarán exhibiciones para continuar posteriormente con un partido de pelotaris profesionales. La entrada a dicho evento costará 5 euros y la recaudación se destinará a la adquisición de materiales para la elaboración de terapias alternativas destinadas a niños y niñas con discapacidad o con trastornos psíquicos. Y después de la actualidad deportiva, nos toca mirar al cielo y hablar de meteorología. Hoy disfrutaremos de otro día de auténtica primavera, cielo prácticamente despejado durante toda la jornada, con algunas nubes más a últimas horas. El viento soplará del sur, pero durante las horas centrales del día se fijará del nordeste y el ambiente refrescará un poco. En cualquier caso, las temperaturas incluso subirán ligeramente con respecto a las de ayer. No sabemos si este panorama se mantendrá para el fin de semana, creemos que no. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.